La película Viejo Calavera de Kiro Russo se estrenará a nivel nacional en el mes de diciembre. Sin embargo, hoy conversamos con su director, quien nos comentará sobre la historia de la película y los premios obtenidos a nivel internacional. La verdad es que estamos muy contentos de finalmente traer la película a Bolivia. Creo que sobre todo porque el principal objetivo mío como director y creo que nosotros como Grupo Socavón Cine es hacer cine boliviano para Bolivia. Y sobre todo porque es un proceso de muchos años, ya son 6 años que yo desde la primera vez que estoy en Huanuni, entonces para mí es realmente la concreción de un proceso muy largo y sobre todo, entregar una obra cinematográfica me parece lo más lindo y lo más gratificante que puedo sentir como director, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta película en el sentido de dónde inicia la idea viajar a Huanuni, pero cómo? Yo hace muchos años con Gilmar González, que también es miembro de Socavón Cine, vendíamos DVDs piratas. Vendíamos DVDs piratas cuando nadie vendía DVDs piratas, pero con el afán de ver cine, ¿no? Entonces nos hemos ido adentrando a ver realmente demasiadas cosas de todo el mundo. Y bueno, hemos llevado a ciertos directores que son muy importantes en el mundo, ¿no? Como Bellatar, como Yashan Ke, como Sammy Liang. Son nombres que yo sé que aquí no son muy conocidos, pero son nombres en el cine mundial que son realmente muy importantes ahorita para la historia del cine, sobre todo porque ellos han, digamos, empezado a utilizar otro tipo de elementos para hacer cine, elementos narrativos, ¿no? Elementos de cómo contar una historia, elementos como el tiempo, elementos como la puesta en escena. Han vuelto a traer mucho más, con más fuerza, el cine de autor, en el estudio de los signos, de los símbolos, de la semiología, de la semiótica, ¿no? Entonces, a través de todo este tipo de elementos, yo me interesa mucho por el cine formal, ¿no? Me interesa también mucho el cine ruso, a mí, por ejemplo. Entonces, a partir de todas estas influencias, hemos empezado a hacer cortometrajes, ¿no? Esto ha sido desde hace muchos años. Yo, la verdad, antes de, digamos, haber concretado mi primer cortometraje, he filmado muchísimas cosas, porque me parecía que la única forma de aprender haciendo. Entonces, filmé mucho documental, sobre todo, que nunca se terminó, y el primer corto que yo dirigí fue en el año 2010, el corto Enterprise. Y el corto Enterprise ya de entrada es un corto muy formalista, ¿no? Que es básicamente visual y con una experimentación muy fuerte en el montaje también. Creo que eso es una cosa que, bueno, yo repetí varias veces, que es que el cine tiene 4 pilares fundamentales, que son el montaje, los actores y la foto y el sonido, o sea, la imagen y el sonido. Y por ahora, en el cine que yo he dirigido, más que nada, lo que me interesa más es la imagen y el sonido, ¿no? Por sobre la actuación, sobre todo. Recién hemos sido invitados al Festival de Cochabamba. Y ahí nos han hecho una pregunta que era si nosotros tenemos la intención, por ejemplo, de formar gente, ¿no? Y sí, la verdad es que yo creo que eso es algo que se va a ir dando naturalmente con el tiempo. Es más, Socavón Cine, sin decirlo, digamos, como Socavón Cine ya empezó a hacer eso, sobre todo a través de Miguel Hilari, por ejemplo, que ahorita han apoyado con el Gilmar a Luciana Decker a hacer el documental Nana, ¿no? Que sí, si uno ve el documental, tiene mucha influencia, digamos, de lo que hemos ido trabajando. Y también ha habido un apoyo hace un tiempo a Joaquín Tapio, por ejemplo, que son muy jóvenes ellos, ¿no? Tienen 21 años, creo. Entonces, es una cosa que se está dando de manera natural, que me parece interesante. Y en el caso de Viejo Calavera, ¿cómo surge la idea de esta película? ¿Nace en Huanuni, conversando con alguien, conociendo historias, investigando historias? Bueno, la idea realmente ha nacido porque yo en un momento dado empecé a viajar mucho a Huanuni, y empecé a vivir tiempos en Huanuni. Al principio fue muy duro, la verdad, porque no sabía ni cómo entrar ahí, ni cómo relacionarme con la gente, ni qué hacer realmente, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer un poco es a chupar con la gente, ¿no? Yo creo que esa era la única forma realmente de conocer gente. Y así conocí a mucha gente y conocí a Julio César Ticona, que es ahorita el principal actor de la película. Eso fue hace como 5 años, ¿no? Son 2 amigos muy cercanos que yo tengo, que es Julio César Ticona y Israel Hurtado, que han sido amigos míos muchos años. Por un tiempo yo empecé a viajar y empecé como más que nada a convivir con la gente, más que pensar en cine, ¿no? Y en ese proceso me puse a cuestionar mucho qué es lo que había que contar. También me acerqué mucho a Mineros, y otro de mis grandes amigos en Guanuni es Edwin Yucre y toda su familia. Y él fue el que se acercó a mí y nos ayudó muchísimo porque él es fotógrafo. Hay un sindicato de fotógrafos en Guanuni. En ese momento él era parte de ese sindicato y obviamente ellos tenían mucha curiosidad de qué era el cine o querían, digamos, verse involucrados en una cosa que les parecía interesante a ellos, ¿no? Entonces eso fue hace 4 años igual. Entonces a partir de esos primeros contactos y de los amigos más cercanos que yo hice en Guanuni, me empecé a cuestionar mucho qué es lo que había que contar en Guanuni, ¿no? Entonces empecé a escribir con Gilmar González el guión. Escribimos un montón de tiempo, escribimos varias historias, luego dejamos de trabajar juntos. O sea, como que hubo un proceso de guión muy largo con varias personas y con varias posibles historias que al final terminaron siendo lo que es ahora la película, que es una narración muy simple. Y bueno, en el tema que, digamos, finalmente yo decidí, digamos, acercarme más, fue esta distancia generacional que existe en Guanuni entre las nuevas generaciones y las antiguas generaciones, o podemos decir dentro de lo que es la gente dentro, interior mina y exterior mina, ¿no? Porque lo que pasa es que estos jóvenes con los que yo empecé a tomar y demás, era gente como que vista como maleantes en el pueblo. Y conforme yo los fui conociendo, obviamente vi que son personas increíbles, que son grandes amigos míos, pero que son un poco despreciados, inclusive por los mismos mineros, ¿no? Porque ellos no pueden, no han podido, no han tenido la oportunidad de ser mineros. Guanuni actualmente, bueno, aunque hay rumores de que van a reabrir la mina porque quieren hacer más excavaciones, no puedes entrar a la mina a menos que tengas cierto contacto familiar, o sea, porque se murió tu padre o algo así. Entonces, esta gente, estos jóvenes que quedan afuera, realmente tienen una vida muy dura, ¿no? Porque no tienen mucho futuro. O sea, son jóvenes que, por lo general, tienen hijos muy, muy jóvenes, no tienen buena educación, no pueden entrar tampoco a la mina, entonces generalmente terminan siendo albañiles o hacen lo que pueden, y hay un nivel de alcoholismo en Guanuni muy alto, ¿no? Es realmente impresionante. O sea, yo he tenido vivencias muy fuertes con relación al alcohol en Guanuni, con familias, con mujeres, con escenas que realmente me han marcado, digamos, porque creo que la gente, digamos, se pierde un poco en el alcohol, pero ya en niveles que me parecen negativos socialmente, ¿no? ¿Cómo, Kiro, han podido trabajar el tema de ciertos clichés que uno tiene sobre el minero boliviano? ¿Cómo romper con ese cliché, con esa idea, con esa hasta idea romántica que se tiene sobre los mineros? Bueno, ese es uno de los, eso para mí ha sido uno de los objetivos fundamentales de esta película. Pasa que cuando yo he hecho el cortometraje Juku, me he sentido muy, digamos, feliz de la parte formal, como que el objetivo está cumplido, pero muy triste de haber hecho una vez más, digamos, casi como una apología o una elegía al minero, digamos. O sea, el corto, bueno, mucho poco la gente me imagino que lo ha visto, pero acaba con música muy heroica, así como que lo están sacando un tipo, ¿no? Y digamos, ya leyendo los signos y todo, decía, no, eso es una basura, digamos. O sea, no me gustaba a mí esa idea, ¿no? Me parecía que eso era como, a través de, cuando se estereotipa mucho a las figuras o a la gente o al trabajador, qué sé yo, se pierde justamente el lado humano y entonces ya la gente se deja de conectar con eso. Se lo ve como muy, casi como un objeto, ¿no? Como un objeto de representación de algo. Entonces, para nosotros era muy importante siempre pensar en, no, tiene que haber una forma de romper con eso, ¿no? Entonces se ha intentado mucho en la película alejarse de eso, y eso es a través de justamente acercarse a una vivencia más humana, más cotidiana, pero a la vez también a una vivencia más sensorial, que sería como invitar al público a sentirse parte, o sea, como si tú como espectador estuvieras caminando al lado del personaje, más que como que vivenciando una parte psicológica, una historia, un arco narrativo. Sería más, digamos, un paseo por esos espacios, un paseo por esas sensaciones, digamos, ¿no? Y a la vez también se muestra mucho a los mineros de una manera que nunca antes se los ha mostrado, ¿no? O sea, como que aparte de que hay momentos de trabajo, también hay momentos de ocio que son mostrados de una forma muy documental, ¿no? No quiero contar mucho cómo, pero prefiero que la gente vaya a verlo, pero me parece que ese ha sido realmente el intento de romper con estos estereotipos, y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Los mineros que yo mostré la película se han sentido muy alegres de ver eso, y por ejemplo hay un viaje en la película de los mineros, y eso ha sido una de las primeras cosas que estaban muy claras que nosotros íbamos a contar, sobre los mineros, no solo porque me parece que eso refleja en sí mismo toda una postura política y también una forma distinta de reflejar el mundo minero, sino porque ellos mismos querían que se cuente eso. Ellos desde un principio, yo cuando les preguntaba qué se debería contar, obviamente ellos, como siempre en Bolivia, primero decían las fiestas, el folclor, baile, diabladas, qué sé yo, cosa que yo obviamente he tratado de quitar absolutamente a la película, cosa que igual les molesta a ellos que no hay el tío, por ejemplo, pero para mí era muy importante hacer eso, ¿no? Sobre todo porque nuestro país es un país muy folclorista y lastimosamente el folclor ha anulado la cultura un poco. O sea, se confunde, digamos, lo que es la cultura con el folclor, entonces deja de haber cultura. Entonces es un poco grave, ¿no? Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me. Bueno, Viejo Calavera ha ganado este año muchos premios. Realmente ha sido una sorpresa para el cine, después de también mucho tiempo. Bueno, ha sido una experiencia linda, pero la verdad es que nunca yo había pensado en la cuestión de los festivales o no tenía mucho conocimiento antes yo de eso, ¿no? O sea, yo he tenido acercamiento a esto de los festivales a través de la universidad, ¿no? Y un poco aprendido cómo es ese mundo. Me parece un mundo que en Bolivia tampoco se conoce mucho, la verdad, ni qué es el valor de los festivales, ni cómo funcionan. Por ejemplo, creo que mucha gente en Bolivia cree que los festivales es como, o he leído en algún lado, ¿no?, pura películas raras o cosas así, cuando en realidad no es así, ¿no? O sea, los festivales básicamente están hechos para que a través de los festivales se pueda más o menos, vamos a ponerle, cernir o elegir las mejores películas que están en el año rondando por el mundo, pero de todo tipo de películas, de todo tipo de géneros, o sea. Y eso para mí ha sido un poco, digamos, el orgullo más grande, poder tener una película tan, digamos, diferente o arriesgada al lado de películas enormes con millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Eso también ha sido un poco, tal vez hace renegar inclusive a esta gente que gasta tantos millones de dólares, porque claro, al final gana, digamos, una película tan pequeña, pero ese ha sido, digamos, tal vez el orgullo más grande. Y por otro lado, es una cosa necesaria, por lo menos cuando hay una intención seria, una intención profesional de hacer cine, ir a los festivales, porque es la única forma justamente de entrar al mundo del cine, digamos, mundial, ¿no? ¿Cuál ha sido el comentario? Bueno, creo que ha sido muy diverso, dependiendo dónde se ha mostrado la película, pero en general ha habido una alegría o un respeto muy grande acerca de... Muchos han reconocido, digamos, la película como un acto de amor, ¿no? Y la película realmente un poco es eso para mí y para nosotros en Socavón Cine, ¿no? La película básicamente lo que cuenta es un acto de luz de un tipo en un segundo. O sea, es como un acto, una acción, ¿no? No intenta contar, digamos, un cambio de un personaje que se vuelve bueno o las cosas cambian o no, digamos, ¿no? Intenta contar sensaciones sensoriales y finalmente un acto que tiene una persona, ¿no? Que puede ser en un segundo, pero que no implica más allá de eso, más cosas, ¿no? Ahora, para mí ha sido muy gratificante también haber llevado un mundo tan lejano, a países tan lejanos igual, y que la gente también se haya sentido a veces identificada y a veces también conmovida o impresionada porque existe un mundo así, ¿no? Un crítico argentino, Roger Cosa, me decía que para él era impresionante ver un... O sea, para él, digamos, era la primera vez que se había mostrado un mundo así realmente en el cine, ¿no? Y justamente es por el hecho de cómo han sido filmados generalmente los mineros. O sea, yo varias veces he comentado que desde que yo he empezado, digamos, a filmar la película, me he ido encontrando con que habían habido, creo que, 15 películas en Bolivia de mineros, hechas por extranjeros, además, ¿no? Y todas estas películas son documentales, generalmente. Pero cuando he empezado a ver qué películas eran, realmente la mayoría de estas películas justamente caen en estas cosas, ¿no? De la pornomiseria, o de la típica mirada europea desde un país, no sé, pues unas miradas que son súper desde arriba, viendo a los pobres tipos, digamos, una cosa así. Entonces, para mí eso, en vez de hacerme sentir mal de que había tantas películas, me hacía tener más ganas de filmar el mundo minero en Huanuni, porque sentía la necesidad de que se vean esas imágenes, ¿no? De que se vea, digamos, también una cotidianidad, también de tomar trago, de todas las cosas que suceden ahí, que son parte de la vida, ¿no? Igual, a la vez, yo sé que la película es una película muy pequeña en relación a la cantidad, digamos, de cosas que hay en el mundo minero. y de temas, ¿no? Porque es una cosa enorme, o sea, por regiones, o sea, si te vas a la parte más histórica es otra cosa, si te vas al trabajo, digamos, de las mujeres es otro mundo. Entonces realmente hemos elegido una cosa muy pequeña a través de un personaje. Y algo que siempre yo repito y que me parece importante es que el personaje, o sea, que eso es una ficción, ¿no? Es una película de ficción, El Viejo Calavera no es un documental. A pesar de que yo siempre uso como director muchos elementos documentales. Para actores llegar, naturales, o sea, también. Claro, absolutamente todas las personas que participan son o mineros del Pozo Coni o habitantes de Huanuni, ¿no? Eso para mí ha sido muy importante desde el principio. En Socavón Cine todas las cosas que hemos realizado también siguen esta línea, ¿no? Es una línea del neorrealismo italiano de cine y es una línea también que la ha usado Jorge Sanginés, ¿no? Creo que en Bolivia, digamos, es bien importante filmar lo que somos como un legado cultural más que... Y además porque en Bolivia siempre ha habido una contradicción absurda de que, no sé, pues así Carlos Ortigas haga de Cholita, pues, entonces ese tipo de cosas ronda lo absurdo, ronda lo asqueroso para mí, no sé, o sea, puede ser que haya gente que le encante, pero a mí me parece un poco tonto, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso de construcción en actuación, los aportes que ha dado justamente, que han dado los mineros, la misma Huanuni? Bueno, una cosa que yo estoy repitiendo mucho en entrevistas porque me interesa es que en Huanuni yo he conocido gente muy talentosa, ¿no? Y no solo hablando de Huanuni, sino porque creo que hay como en esta idea de estereotipar a la gente o estereotipar a una clase o estereotipar a una... Por ejemplo, digamos, en este caso a la clase obrera, se olvidan de que la gente en su individualidad puede tener mucho talento artístico, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo que yo he podido ver ahí. O sea, había gente que la mayoría de la gente que ha trabajado actuando son músicos, para empezar. Son mineros y son músicos. Después hay mineros y son fotógrafos. Y también hay gente que tenía el sueño de actuar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay dos mujeres que actúan en la película. Una señora que tiene más de 90 años, que lastimosamente falleció hace 10 días, que ella es la principal actriz de la película, pero por ejemplo ella, en una búsqueda que yo tenía de un personaje así, donde nadie se animaba, ella es la que vino, digamos, a decirnos que quería hacerlo, y cuando realmente actuó fue impresionante, o sea, todos se quedaron muy impresionados, ¿no? Porque además la primera escena que ella tenía que filmar era una escena que está perdida en la noche, digamos, ¿no? Entonces, ella llora y está como muy afectada, y después de que filmamos la primera vez esa escena, todos se quedaron pues como medio impresionados porque pensaban que la señora había terminado estando muy afectada. Entonces el Carlos Piñero fue, la abrazó, digamos, y ella le dijo, no, ¿qué te pasa? Yo estoy actuando, digamos, ¿no? Entonces realmente la señora era como que tenía ese talento, ¿no? Entonces eso ha sido una experiencia muy linda porque realmente te demuestra que hay mucho talento en Bolivia que obviamente nunca está siendo explotado y no, probablemente no lo vaya a hacer. Y por otro lado, siento que el mundo de los actores ahorita, actualmente en Bolivia, está muy... bueno, tal vez se enojen si yo digo esto, pero para mí está muy estancado, digamos, ¿no? Para empezar, siento que no hay una preparación del actor de teatro para cine. O sea, se sigue creyendo que la actuación de teatro es la misma actuación que en el cine, y eso es un error, ¿no? Porque me parece que la acción... O sea, el actor de teatro está preparado para que todo sea a través del cuerpo. El cuerpo tiene que ser muy histriónico para poder manejar el escenario. En cambio, en el cine es todo lo opuesto, ¿no? El cine tiene que apelar al naturalismo absoluto de la realidad y de los gestos de la cara. Entonces, como muy diferente, ¿no? Me ha interesado mucho, perdón. Además, a mí hacer muchos primeros planos, mostrar los rostros de la gente, ¿no? Como que son muy expresivos. Viejo Calavera en La Paz. ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Bueno, Viejo Calavera se va a estrenar a nivel nacional el 8 de diciembre. Va a estar en el Multicine, en el Megacentro, en todas las salas del país, sobre todo en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija. Y bueno, vamos a hacer la premier, digamos, nacional en Huanuni el 5 de diciembre. Entonces, bueno, ya vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero estamos, la verdad, muy felices de poder estrenar esta película. Sobre todo poder estrenar esta película, por ejemplo, al lado de Star Wars, digamos, ¿no? Pero bueno... Espero que vayan a ver algo diferente, algo boliviano y que realmente, sobre todo, les pueda dejar pensando, ¿no? Para mí el cine y el arte en general debería dejarte pensando más que atontarte como generalmente estamos acostumbrados a ver películas. Y no es que esté en contra, digamos, de comer unas pipocas alguna vez, pero no siempre, ¿no? Debe haber espacio para todo. Fue Kiro Russo en este subespacio de Los Especialistas.